realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 5. Manual de actuaciones investigativas de fiscales y policías. Metodologías y procedimientos operativos. Cada hecho delictivo, pese a responder a una tipificación penal única, en su comisión, ejecución y consumación es único en sí mismo y diferentes a otros de la misma naturaleza. Por lo que resulta pretencioso enunciar procedimientos específicos aplicables a todos los casos del mismo tipo penal. Sin embargo, en un afán estrictamente científico, a continuación enunciaremos algunas metodologías y procedimientos que resultan de gran utilidad para el fiscal y el policía investigador al intervenir e investigar delitos. Acción directa es la actuación policial preventiva realizada por el primero o los primeros policías que, tras ser informados de la existencia o comisión de un delito, llegan al lugar del hecho. Se constituye en un procedimiento técnico policial sumamente importante, porque es la metodología para realizar la intervención policial preventiva, y de su buena o mala ejecución depende el éxito o fracaso de la consiguiente investigación, por lo que debe realizarse cuidando todos los detalles al mínimo. Procedimiento auxilio de víctimas y lesionados, AR. 294. 295 Incorporated 7. Esta debe ser la primera labor a realizar, puesto que la vida humana es el bien jurídico protegido más importante, por tanto incluso prescindiendo de su obligación de perseguir a los sospechosos, debe primero auxiliar a las víctimas. Estos son los pasos más adecuados para realizar con éxito esta tarea. Verificar si la víctima continúa con vida, es una acción que se debe llevar a cabo para establecer si una persona realmente está muerta o por el contrario puede tener vida o presentar una muerte aparente. Inmediatamente se deben buscar los signos vitales como respiración, latido cardíaco, pulso arterial, temperatura, etc., que si están ausentes constituirán los signos negativos de la vida. A. Signos negativos de vida, estos son: ausencia de latido cardíaco o pulso, lo cual se puede verificar en las muñecas, las arterias carótidas, cuello, y en las arterias de la sien y los tobillos. Ausencia de la respiración, los que se verifica con un espejo sobre la boca para ver si se empaña. Ausencia del reflejo pupilar fotomotor. Con la muerte, las pupilas se dilatan, midriasis, o se contraen, miosis. Signos encefálicos, o del sistema nervioso central, que se verifica explorando los cinco sentidos y finalmente los signos osteotendinosos para verificar los actos reflejos. B. Signos positivos de la muerte, nos indican en forma clara e inequívoca que la persona ha fallecido. Estos son: enfriamiento, es la pérdida paulatina de la temperatura normal del cuerpo y sirve para determinar la muerte y la hora en que sucedió. Rigidez cadavérica, estado de contracción muscular generalizada que tiene el cuerpo debido a una degradación metabólica de las proteínas musculares, actina, miosina y acumulación del ácido láctico. Ante el menor indicio de la existencia de los puntos positivos de la vida, se debe realizar la asistencia correspondiente, ya sea prestándole los primeros auxilios en el sitio o tomando las precauciones para no causar más daños, trasladar a la víctima hasta un centro hospitalario. Si no existe alguno de estos signos, entonces se deben buscar los signos positivos de la muerte, o fenómenos cadavéricos, consistentes en putrefacción, lividez, rigidez, etc., por los que indudablemente se establece que la persona está muerta. Arrestar personas con fines de individualización y barra o aprehender al imputado si aún se encuentra en la zona inmediatamente adyacente. Ars. 225 y 227. Una vez que se ha auxiliado a las víctimas y otros lesionados, se debe proceder a indagar sobre el paradero de los sospechosos y, si fuera posible, encontrándose estos en inmediaciones al lugar del hecho, se debe proceder a su aprehensión inmediata o, en su caso, pedir ayuda a otros policías. Si se cuenta con radio de comunicación, informar a otras patrullas de la zona, señalando nombres y alias si se los tuviera, una descripción física de los sujetos y de sus ropas, indicando la dirección por la que escaparon, si se encuentran armados y toda información que se tenga para facilitar su captura. Proteger el lugar del hecho. Ars. 174 y 295 Incorporated 8. La protección del lugar del hecho tiene un carácter preventivo, hasta que llegue el personal de investigadores especiales y realicen la búsqueda, identificación y preservación de las evidencias materiales. Se sigue la siguiente secuencia. A. Aislar el lugar, las salidas y entradas claves con cuerdas o cinta perimétrica policial, para evitar que personas ajenas o no autorizadas ingresen y alteren las evidencias. B. Apostar otros policías para que cooperen en el control de los curiosos, porque pueden estorbar el trabajo policial, sustraer cosas o contaminar el lugar. Si fuera necesario, se deben armar barricadas de seguridad a prudentes distancias del lugar del hecho central, especialmente si hubiera peligro explosivo o se tenga rodeados a delincuentes muy agresivos, armados o peligrosos. C. Cubrir o tapar los sectores de la escena que puedan verse afectadas por el sol, la lluvia, el humo, polvo, etc., tratando de que el lugar del hecho, a la llegada de los investigadores, se encuentre lo más intacto posible. D. Controlar el tráfico de vehículos y peatones, para facilitar el trabajo investigativo. E. Impedir la movilización o extracción de cosas que puedan constituir evidencia. Registrar información sobre el lugar del hecho. Tomando nota de la hora de llegada, condiciones meteorológicas, personas que se encontraban presentes a su llegada, testigos por el orden de importancia de la información que proporcionan, posición del cadáver y las víctimas, estado de sus ropas, identificación y cualquier dato que pueda ser útil a la investigación. Esta etapa incluye las entrevistas preliminares, que de manera informal debe realizar el policía de la acción directa, para obtener el máximo de información previa a la investigación formal. Dar parte a la unidad pertinente. Dadas las características de nuestra organización y funcionamiento institucional, lo acostumbrado es notificar a Radio Patrullas 110, para que ellos, según el caso, reporten por radio a la unidad especializada respectiva, como FELC, Tránsito, Bomberos, también al fiscal, médico forense. De tal manera que se pueda llegar al lugar del hecho en el menor tiempo posible. Es necesario señalar que, con excepción del primer punto, es decir, el auxilio de las víctimas, los demás puntos no siguen un orden riguroso de prelación o realización, toda vez que cada caso es particular en su forma y muchas veces por la premura todos los pasos se los realiza casi en forma simultánea o en orden distinto según las necesidades. En la investigación de delitos, desde la primera actuación policial, ya es susceptible de testimonio en el juicio, por tanto debe realizarse con la máxima responsabilidad, observando cuidadosamente los procedimientos y tomando nota en la libreta de los más mínimos detalles, para poder referirlos óptimamente al testificar. Informe al investigador asignado al caso. A la llegada del equipo multidisciplinario que se encargará de la inspección técnica del lugar del hecho, el patrullero o policía que realiza la acción directa, debe informar al investigador que llega, de todo cuanto haya logrado averiguar sobre el hecho sucedido, de tal forma que el asignado caso, tenga la suficiente base para iniciar su trabajo investigativo y pueda planificar las acciones que realizará a continuación. Elaborar el informe de acción directa. AR. 298. Una vez concluido el trabajo de protección del lugar del hecho, el patrullero o policía que la haya llevado a cabo, debe elaborar un informe que podrá ser preimpreso en formulario y contenga al detalle, todo cuanto haya logrado realizar, además de toda la información recabada con respecto a la ubicación exacta del lugar del hecho, hora de llegada, estado del clima, personas involucradas, testigos, identificación de las víctimas, datos de los sospechosos, instrumentos utilizados, vehículos, etc. Este es un documento importante toda vez que será parte del cuaderno de investigaciones y se constituye en la base de la posterior testificación durante el juicio. El trabajo de acción directa no concluye en el lugar del hecho ni con el informe, sino que posteriormente podrá ser llevado a testimonio, de tal forma que el policía debe registrar debidamente la información obtenida durante su intervención para poderla explicar, aclarar o ratificar como testigo de cargo en el juicio. El lugar de cualquier hecho delictivo es, en sí mismo, un medio de prueba que debe ser explotado al máximo, por ende el testimonio de un policía bien capacitado, con respecto a sus observaciones y hallazgos en el lugar del hecho que no haya sido alterado ni contaminado, es vital para el esclarecimiento exitoso del caso. Inspección técnica ocular del lugar del hecho, AR. 174. Registro del lugar de los hechos. Al inicio de toda investigación, el investigador solo posee algunos hechos relativos a lo ocurrido, sabe que existe la posibilidad de que un delito haya sido cometido, por lo que debe establecer la certeza de su comisión, la sucesión cronológica de los hechos, los medios utilizados y la identidad cierta del autor, por lo que es necesario un proceso de investigación verdaderamente científica que le permita saber la verdad de los hechos y encontrar los medios probatorios para demostrarla. Equipo multidisciplinario, base. Para la aplicación de la metodología de la inspección técnica ocular mínimamente se requiere la intervención de un equipo compuesto por el fiscal, que dirige legal y estratégicamente los actos de investigación. El investigador asignado al caso, que centraliza la información que se obtiene y trabaja con las personas presentes en el lugar, entrevista víctimas y testigos. El investigador especial, que es el responsable del procesamiento técnico del lugar del hecho, búsqueda, protección, fijación, fotográfica y planimétrica, colección, conservación de los indicios materiales y su traslado a los laboratorios para su estudio pericial. Por lo que cualquier persona o autoridad que ingrese al lugar del hecho debe requerir su autorización y constar en el acta respectivo. La inspección técnica ocular es una metodología o procedimiento de 12 pasos que de manera general pueden aplicarse en el registro de un lugar del hecho cualquiera. Llegada al lugar del hecho, debe ser lo más pronto posible y se constituirá en el lugar un equipo multidisciplinario encabezado por el fiscal, si fuera posible, compuesto por el investigador asignado al caso, el investigador especial, que también cumple como fotógrafo y planimetrista, y el médico forense si se tratara de muerte de persona. Auxilio de las víctimas. Esta es la tarea más importante que realiza el médico forense si estuviera presente y debe realizarse como medida de precaución a pesar de que se hubiera recibido el parte de que la víctima ha fallecido, puesto que la vida humana es el bien jurídico protegido más importante, por tanto si existiera la más leve duda respecto del deceso incluso prescindiendo de su obligación de perseguir a los sospechosos se debe primero prestar auxilio a las víctimas. Ar. 74, 294 y 295 Incorporated 7. Observación permite interiorizarse de las características del lugar y hacerse una idea de lo que pudo haber pasado, establecer una estrategia inmediata de trabajo y fijar una ruta de ingreso al lugar del hecho recorriendo un camino que no hayan presumiblemente recorrido víctima ni victimario. Esto con la finalidad de no mover, alterar ni contaminar las evidencias. Búsqueda de evidencias, trabajo realizado por el investigador especial como especialista, que consiste en la ubicación de todo objeto o cosa que pueda tener relación con el hecho y permita reconstruir la verdad de lo sucedido. Huellas, sangre, semen, armas, etc. Ar. 174 y 295 Incorporated 6. Protección. En esta fase se realiza la colocación de banderas señaléticas numeradas a cada de las evidencias ubicadas, para establecer un orden y ruta de trabajo que no altere ni modifique los indicios ni el lugar, o por orden de importancia de tal manera que posteriormente en el juicio se puedan utilizar de manera apropiada. 174 y 295 Incorporated 8. Separación de los testigos con la finalidad de que no intercambien criterios o no se comuniquen entre sí antes de informar, para que cuando sean entrevistados nos proporcionen información fidedigna y no distorsionada, consensuada e inservible. Además de que puedan modificar el estado del lugar del hecho y los indicios que contiene. Ar. 225. Entrevistas preliminares se las realiza en el lugar del hecho, aplicando las técnicas de entrevista con las personas presentes para verificar si pueden aportar mayores datos sobre lo sucedido, la identidad de las víctimas y los posibles autores, luego en una primera instancia evaluar la información que proporcionan, con el objetivo de clasificar y descartar testigos o posibles sospechosos. 295 Incorporated 2 y 3. Fijación fotográfica o en vídeo se la realiza con la finalidad de captar todos y cada uno de los detalles del lugar del hecho, la ubicación exacta de las evidencias, lugares de acceso y otros con la finalidad de ilustrar la investigación y facilitar la posible reconstrucción del hecho se podrá realizar a través de fotografías que deben mostrar el lugar del hecho, los objetos y las personas del modo preciso en que fueron encontradas. A. Del lugar del hecho, con tomas panorámicas, de acercamiento y de detalle. B. De los indicios, que se encuentren en el lugar del hecho, de los que se realizarán tomas panorámicas e individuales y de primer plano. C. De la víctima. En todos los casos de muerte de persona o de lesiones, las tomas deben efectuarse principalmente de las partes afectadas con armas si las hubiera, debiendo realizarse tomas de todo el cuerpo para establecer su posición, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de ambos lados, de frente, de espalda, así como primeros planos de la cabeza con enfoque directo del rostro, de la nuca, los laterales y la parte posterior, así como primeros planos del tórax de frente, de espalda y los laterales y de las manos y de los pies, en las partes anteriores y posteriores. La escala, las distancias y la perspectiva son muy importantes en la interpretación de las fotografías, por lo que resulta necesario incluir en cada toma una regla u otras mediciones a escala, un lente apropiado que registre el color, enfoques y perspectivas correctos, para lo que también se incluirá en los dibujos o croquis y como un auxilio en la interpretación las posiciones de la cámara. Es importante también que las fotografías no incluyan al personal policial ni objetos extraños como ser los equipos policiales, siendo preferible las fotografías a colores, lo que no impide también la toma de fotografías en blanco y negro. Puede complementarse la fijación del lugar del hecho con filmaciones en vídeo y otro medio que permita tal propósito. En la grabación de vídeo, se utilizarán los mismos criterios que para las tomas fotográficas, aunque se utilizan técnicas de filmación, propias de la audiovisión con movimiento. Fijación planimétrica consiste en el levantamiento de un croquis a escala donde se consigne con medidas exactas la dimensión del lugar del hecho principal, la ubicación precisa de las evidencias respecto de puntos fijos y el medio que las rodea, para complementar la fijación fotográfica. 295 Incorporated 9. Recolección de evidencias. Actividad que debe realizarse utilizando técnicas adecuadas para no contaminar las evidencias, colocándolas luego de haberlas marcado para su posterior reconocimiento, en receptáculos adecuados, posteriormente se procede a su etiquetado, lacrado y finalmente traslado al laboratorio criminalístico para su estudio pericial. AR. 174 y 295 Incorporated 10. Este paso incluye el levantamiento de cadáveres, que se realiza con un examen únicamente externo del cuerpo y la elaboración de un acta independiente en el que consten los datos reales o aparentes del occiso, la posición en que fue encontrado, sus lesiones visibles y el estado de sus ropas si las tuviera, además de la mención de la posible causa de la muerte. AR. 177. Rastreo. Después de haber concluido con las fases anteriores, se realiza un rastreo minucioso del lugar del hecho y sus alrededores con el propósito de encontrar cualquier otra evidencia que no haya sido ubicada en la primera búsqueda. Discusión y conclusión. Finalmente, todo el equipo multidisciplinario se reúne con la finalidad de cruzar información respecto de sus labores específicas, evaluando todo el trabajo realizado, formulando hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido, emitiendo opiniones sobre las acciones más adecuadas a tomar para poder continuar con el proceso de investigación que conduzcan a averiguar la verdad de los hechos que se investigan. La metodología de la ITO es también aplicable al levantamiento de cadáveres, registro de locales y lugares, requisa de personas y vehículos, allanamiento seguido de registro y secuestro o incautación, así como de cualquier otra diligencia investigativa que involucre la colección de indicios y barra o evidencias materiales. Form. 02, 03, 04, 06, 07, 13, 14 y 28. Técnicas de entrevistas. Son instrumentos o herramientas de investigación que se utilizan para buscar la verdad de los hechos a través de las personas que presenciaron, oyeron o conocen algo del caso. De gran utilidad práctica para los jueces de instrucción, técnicos y ciudadanos, abogados litigantes, fiscales y policías investigadores al tomar declaraciones de víctimas, testigos e incluso imputados cuando deciden declarar, realizar careos, reconocimientos de persona, obtener descripciones para confeccionar retratos hablados e identikit, en audiencias de medidas cautelares, salidas alternativas, para la preparación de testigos y los interrogatorios o contrainterrogatorios del juicio. Existen muchas razones para considerar lo valioso que es la utilización de las técnicas de entrevista en la toma de declaraciones testificales para el descubrimiento de la verdad de un hecho delictivo. La más importante de ellas es que, en muchos casos se presentan las denominadas escenas limpias, donde no se encuentra una sola evidencia utilizable, y se debe buscar la verdad de los hechos a través de las personas que presenciaron, oyeron o conocen algo del hecho. Antes de iniciar cualquier entrevista o declaración, como primera medida debe siempre verificarse con claridad la identidad del entrevistado, carnet u otro documento, y ya en el desarrollo de la misma determinar su capacidad o actitud psíquica, facultades mentales, el grado de conocimiento que tiene de cuanto afirma y luego comprobar o corroborar cuanto nos ha referido. En la toma de declaraciones a testigos es también recomendable una entrevista previa que nos permita generar convicción de que el testigo no solo será capaz de prestar su declaración, sino que también se hará presente en el juicio a testificar en la misma forma y con el tenor que nos refirió lo que sabe, ya que esta es la única forma de que esa información adquiera valor probatorio. Ar. 173, 193, 194, 201 y 333. Cuando se trata del imputado, la legislación boliviana en su Ar. 92 y siguientes, limita la posibilidad y prohíbe expresamente esta entrevista informal, especialmente para la policía que solo puede preguntar los datos referidos a su identidad, e incluso para el fiscal que deberá interrogarlo solo en presencia de su abogado, bajo riesgo de nulidad por violación de su derecho de defensa. También es preciso tener claro, que la declaración del imputado no es una actuación investigativa destinada a la obtención de información o elementos probatorios, sino por el contrario un acto y oportunidad del imputado para ejercer su inviolable e irrenunciable acto de defensa, Ar. 8, 9 y 97 CPP. A continuación enunciaremos 11 puntos básicos que de aplicarlos mejorarán sustancialmente nuestra forma de tomar declaraciones testimoniales. 1. Una buena preparación es esencial, la que consiste en a. tener un resumen de los hechos verificados, lo que permitirá hacer preguntas claves. B. conocer los elementos del delito que se imputa, para formular preguntas destinadas a verificar esos elementos. C. información sobre la persona declarante, antecedentes, lo que permitirá que el declarante asuma la capacidad del interrogador y la posición en que se encuentra. 2. Explicar al declarante la razón por la que ha sido citado, lo que nos permitirá ganar un poco de su confianza e incluso establecer algo de empatía. A. Explicar el procedimiento que se seguirá con la declaración. B. Relevar la importancia de la información que nos proporcionan a los fines de la justicia. C. Responder cualquier pregunta o duda del declarante sobre la declaración. 3. Hacer preguntas abiertas, porque requieren una respuesta amplia y explícita. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, cuál, etc.? Especialmente al inicio de la declaración. ¿Qué fue lo que hizo el día viernes 21 de junio entre las 21 y 23 horas? 4. Hacer preguntas cerradas para confirmar la información recibida, puesto que se responden con un sí o un no. El día viernes 21 de junio, usted salió de su casa a las 21 horas. En el hecho, agravado por el hecho de saber que está por perder su libertad. Lo antes dicho nos genera el contexto en el que deberemos actuar en estos casos, debiendo tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Tomar el máximo de medidas de seguridad, aun en los casos aparentemente más sencillos. 2. Realizar la aprehensión en número superior de por lo menos un policía por sobre el número de personas o imputados a aprehender. 3. Proceder al cacheo de los aprehendidos, en todos los casos. 4. En todos los casos, proceder al respectivo enmanillado, por razones de estricta seguridad. 5. Realizar el acta de la aprehensión, señalando todos los datos del aprehendido y la actuación. 6. En caso de crisis o de personas armadas, los policías deben realizar la aprehensión y enmanillado con las armas listas para ser usadas y con la advertencia en voz alta de uso en caso necesario. Concepto de entrevista. Es una conversación de dos personas donde una hace de sujeto activo, pregunta, y el otro sujeto pasivo responde.

Es el trabajo de campo, en el lugar del hecho y alrededores de la escena del crimen, donde el investigador va tocando puerta tras puerta obteniendo información. Elementos de la entrevista. Una entrevista debe tener los siguientes elementos. Preparación. En el antes, durante y después de la comisión de un hecho delictivo, empapándonos de la información del primer policía que llegó al lugar del hecho. Apertura. Referida al inicio de la entrevista, debiendo ser cortés con el entrevistado. Audición. Se refiere al saber escuchar. Reflexión. Preguntando al entrevistado, si es que desea algo más que agregar a lo que dijo. Culminación. Debiendo culminarse la entrevista de una forma muy cortés y educada. Interrogantes que deben realizarse en una entrevista. Existen dos tipos de preguntas y varias del tipo común: preguntas cerradas, que se responden con un sí y con un no, donde el entrevistador lanzará preguntas directas. Preguntas abiertas. Las preguntas permiten obtener información en detalle. Preguntas conducentes. Para guiar la entrevista a lo que queremos conocer o saber. Cacheo. Consiste en un registro rápido y superficial, que se limita a la parte exterior de las ropas, que preservando el pudor de aprehendido, debe ser realizada por policías del mismo sexo, para verificar si la persona está armada, con la finalidad de que en caso de que porte estas puedan ser retenidas para que no resista la intervención policial, no agreda a los policías, o se autoinflinja lesiones durante su traslado a la unidad o ante la autoridad que dispuso la medida cautelar. Este procedimiento no debe asociarse ni confundirse con la requisa, por tener fines distintos. En caso de que durante el cacheo se detecte que el aprehendido, imputado, se encuentra armado y esta pueda ser el arma homicida o en el interior de sus ropas guarda objetos que pueden constituir prueba y se niega a exhibirlos o entregarlos, debe procederse a su inmediato enmanillado y conducción a la unidad investigativa, donde previo requerimiento fiscal, se procederá a su requisa. Enmanillado. Procedimiento de seguridad obligatorio en toda aprehensión, que consiste en colocar sobre las muñecas del aprehendido, esposas o manillas, ya sean metálicas o de material plástico, con la finalidad de que no resista la intervención policial, no ataque a los policías, o se autoinflinja lesiones durante su traslado a la unidad o ante la autoridad que dispuso la medida cautelar. Es muy recomendable que las manillas se apliquen colocando las manos del aprehendido en su espalda para dificultar el movimiento y prevenir actos de fuga. Sustento legal: las medidas de seguridad no desproporcionadas adoptadas para resguardar al imputado, no pueden considerarse como un trato cruel, inhumano o degradante. En la sentencia constitucional 1715-2003, R., el recurrente sostuvo que fue enmanillado para ser conducido ante el fiscal recurrido, lo que constituía a su entender un trato cruel e inhumano. Sin embargo, se declaró la improcedencia del recurso respecto a dicho aspecto, indicándose que las medidas de seguridad tomadas con los detenidos no pueden considerarse trato cruel, inhumano o degradante, en tanto no se establezca que fueron infringidos más allá de los límites razonables e indispensables para asegurar el control del custodio, policía, sobre el imputado. Un entendimiento contrario implicaría un trato discriminatorio respecto de otros imputados y pondría en peligro el procedimiento y seguridad de los custodios, policías, que podría generar responsabilidad administrativa o penal para ellos. Derechos humanos. Aprenda y practique técnicas y tácticas necesarias para llevar a cabo las detenciones con eficacia, discreción y el debido respeto a la dignidad humana. Aprenda y practique el uso de esposas y otros medios coercitivos. Lleve consigo en el uniforme una tarjeta en la que estén escritos los derechos que asisten al aprehendido y léalos textualmente al aprehendido una vez esposado y controlado. Como norma, anote cuidadosamente todos los detalles de la aprehensión, hora, lugar y las circunstancias. Inteligencia criminal. Existen muchos casos en los que la policía tiene datos e información sobre la identidad de los responsables de un hecho delictivo, pero no tiene elementos para probarlo, por lo que debe recurrir a la inteligencia criminal y realizar una labor de control de sus actividades con la finalidad de encontrar la forma legal de demostrar su participación o autoría. Para ese efecto existen dos técnicas muy difundidas y que han traído muy buenos resultados, especialmente en la investigación de bandas u organizaciones criminales. Vigilancia. Generalmente es una actividad de control estacionario, ya que se realiza desde uno o varios puntos fijos, y se realiza utilizando algunos medios auxiliares como ser binoculares, cámaras fotográficas y de vídeo, equipos de comunicación y otros necesarios para el éxito de la misión. También se puede conceptuar a la vigilancia como una observación secreta, continua y a veces periódica de personas, lugares y otros objetivos de investigación. Es recomendable confundirse con el entorno, si se está al descubierto. Disfraza actuaciones. Buscar lugares de encubrimiento. Edificios, vehículos, locales. Pasar inadvertidos en los relevos. Verificar los equipos de observación y audición para tenerlos listos en los momentos precisos. Seguimiento. Es una tarea de control en movimiento, puede ser a pie o en vehículo y se la puede realizar, con dos o tres monitores, pudiendo modificarse el número según las necesidades, peligrosidad y riesgo de la misión. Es recomendable tener disponible binoculares, cámaras y reloj, para registrar cronológicamente las actividades. Si el sospechoso ingresa a un edificio, mantenerlo a la vista para registrar, entre las, conversaciones y personas con quienes se contacta. Cubrir todas las salidas, si es necesario utilizando varios agentes. De ser posible verificar los números telefónicos al que llama. Tomar nota de cuánta actividad realice. Modus operandi. Los vocablos modus y operandi, semánticamente traducen modo de operar, o manera de hacer. El método de investigar e identificar a través de la identificación del modus operandi se aplica bastante en los delitos comunes y de cuello blanco. Generalmente los delincuentes utilizan el ardid y los medios engañosos de forma exclusiva e individual que los caracterizan, es decir, sirve para individualizar a los denominados delincuentes profesionales o habituales. En realidad este sistema de modus operandi, como metodología para la investigación de delitos, es útil en la mayoría de hechos punibles, toda vez que la investigación criminal se centra en conductas humanas, ya que cada delincuente tiene un modo o forma de operar, eligiendo una técnica, una zona o lugar, determinados círculos sociales, sectores comerciales. Con lo que se hace se detectable la inclinación directa o indirecta a ciertas costumbres y comportamientos que se pueden visualizar, analizar y clasificar. Por lo que el éxito de descubrir un modus operandi depende de la creatividad, habilidad y capacidad de abstracción de los investigadores. Este sistema se estructura a partir de una serie de datos que el analista y archivista deben considerar, antes de estudiar la comisión del ilícito en forma general, tales como 1. Tipo de delito. A través de los elementos constitutivos de los delitos cometidos. Estafa, estelionato, falsificación de moneda y otros. 2. Características de la víctima. Seleccionan a la persona. La información deberá incluir la ocupación, edad, sexo, color de la víctima, ejo. Blanco, mujer, adulto, ama de casa. 3. Patrimonio afectado. Su clase. Billeteras, celulares, joyas. Tienda, residencia, oficina, almacén, etc. Su ubicación. Lugar adyacente a una calle, callejón o a terreno vacante. Urbano, rural, etc. 4. Forma de comisión. ¿Cómo se perpetró el hecho punible? ¿De qué manera? ¿Dónde estaba la víctima en ese momento? Testigos. Se debe establecer la forma, manera y circunstancia en que se produjo el hecho. Violencia, amenaza, chantaje o uso de armas. 5. Medios utilizados. Instrumentos. Mecánicos. Armas y herramientas, poleas, escaleras, gatas. Motorizados. Camionetas, motocicletas, automóviles. Electrónicos. Celulares, radios portátiles, andíes, computadoras. 6. Marcas peculiares. Son las características personales, métodos o técnicas específicas de cada delincuente que permiten su individualización respecto de otros similares. Corte de vidrios, uso de cortafríos, palancas. 7. Especialidad. Cuenteros del tío, descuidistas, que hurtan aprovechando el descuido, cumbreros, que hurtan sombreros, monreros, ladrones de casas, auteros, ladrones de vehículos o autopartes, cogoteros, atracadores, etc. 8. Fechas, horas y lugares. Como ser domingos, feriados y otras celebraciones. Horas de congestionamiento vehicular, salida del colegio o de trabajo. Y lugares de abastecimiento, ferias, paradas de buses y otros sitios de aglomeración de personas. Todos los aspectos inherentes a los hábitos delictivos de personas prontuariadas deben someterse al análisis y verificación, puesto que los más mínimos detalles al ser comparados con otros de un hecho similar, pueden servir para encontrar relación y permitir la identificación de los autores de un delito. Diagramas de flujo o flujogramas investigativos. Son medios auxiliares que facilitan la estructuración gráfica de los logros de la investigación, que se realizan con la finalidad de comprender mejor el proceso investigativo y poder realizar una mejor planificación de las acciones posteriores. También se pueden definir como la representación gráfica del proceso investigativo desarrollado, donde constan las actividades realizadas, las personas involucradas, la información que se tiene de ellos, sus vinculaciones y otros elementos averiguados. Desfile identificativo, identificación fotográfica, identikit y retrato hablado. Son técnicas utilizadas para la identificación o reconocimiento de personas que han participado de la comisión de un delito o que fueron vistas en actitud sospechosa el lugar del hecho y sus alrededores, el día del hecho o en los precedentes. Generalmente se aplican en casos con imputados en fuga. 1. Desfile identificativo, reconocimiento de personas. Se realiza para individualizar al imputado de manera personal o física. Operativamente se procederá de la manera siguiente. A. La víctima o el testigo realiza una descripción lo más detallada posible de las características somáticas del imputado o sospechoso. B. El investigador selecciona generalmente grupo de 5 personas con similares características que las descritas y coloca entre ellos al imputado o sospecho. C. Se lleva a la víctima o testigo para que desde un lugar desde donde no pueda ser visto por el grupo a reconocer y se le pide que identifique con precisión al imputado o sospechoso si es que se encuentra entre las personas presentes. D. Hecha la identificación, se le pedirá que señale qué diferencias y similitudes observa entre el aspecto actual de la persona señalada y el que tenía el día de los hechos o cuando lo vio. 2. Identificación fotográfica. Variante de la técnica anterior, en sentido de que el reconocimiento o identificación no se realiza con personas físicas, sino con fotografías, aunque utilizando el mismo procedimiento ya señalado. Generalmente se utilizan prontuarios o muestrarios fotográficos de personas fichadas o conocidas por dedicarse habitualmente a la comisión de determinadas actividades delictivas. 3. Identikit. Técnica rápida de identificación creada por McDonald, que consiste en formas impresas en láminas transparentes de papel celuloide o de acetato debidamente registrados con claves individuales, que contienen rasgos faciales, las que con una correcta la intercalación, superposición o combinación de acuerdo a las descripciones proporcionadas por la víctima o testigo de un hecho, puedan dar como resultado la conformación de un dibujo frontal del rostro de una persona, o mejor dicho, la imagen facial del imputado o sospechoso para su posterior identificación y aprehensión a los fines de someterlo al proceso penal. Identificación. Kit equipo de trabajo. 4. Retrato hablado. Descripción sistemática y sucesiva de los rasgos fisonómicos y señas particulares de las personas, que es proporcionada por la víctima o testigo de un delito, para que sean reproducidas en un dibujo a mano alzada realizada por un dibujante forense, con la finalidad de tener una imagen facial y somática del imputado o sospecho, de modo que pueda ser distribuida en las unidades operativas de la policía con el fin de proceder a su individualización y aprehensión. Esta técnica es también conocida como retrato hablado de Bertillon en mención a su creador. Testimonio en el juicio. La participación del patrullero o el investigador en el proceso penal, no concluye junto con sus investigaciones en la etapa preparatoria, sino que debe ir ante el tribunal a prestar testimonio del trabajo que ha realizado. Por tanto, su presencia en los estrados judiciales constituye la última y más importante prueba de su eficiencia. Las precauciones tomadas en el lugar del hecho, la conservación meticulosa de las evidencias, la paciente acumulación de informes diferentes testigos y sospechosos en cada caso y la preparación ordenada del cuaderno de investigación culminan con su testificación en el juzgado. Desde que la reputación del patrullero o del investigador descansa en gran medida en su actuación en la corte, debe conceder enorme importancia al arte de conducirse como testigo imparcial, mostrando serenidad, dignidad, profesionalismo, conocimiento de su trabajo y dominio del caso en cuestión, puesto que lo contrario puede afectar de manera decisiva en los resultados del caso, lo que sería desastroso, considerando que generalmente es el testigo clave de la fiscalía, es decir, de la acusación. Por lo antes dicho, deberá tener presente que al atestiguar sobre los trabajos investigativos que ha realizado en función de policía judicial, será sometido a severas pruebas de credibilidad que incluso pueden llegar a poner en tela de juicio su profesionalidad, cuyos resultados podrán trascender los límites del juicio que se tramita y redundar en futuras investigaciones y testimonios. Para llegar a poseer habilidad en las actuaciones en tribunales, el patrullero o investigador deberá practicar su capacidad oratoria y además deberá tener en cuenta 1. Regla sobre manejo de evidencias, el conocimiento de las evidencias y de las reglas para su colección, manipulación y custodia, es indispensable para el investigador que debe actuar como testigo, teniendo que ser capaz de conocer y reconocer los medios de prueba e indicios relevantes por orden de importancia para la investigación. Tener conocimiento para aplicar las normas legales que rigen la admisibilidad y validez de los elementos probatorios, sobre todo los que tienen relación con los rumores, documentos y confesiones. Solamente podrá testificar los hechos adquiridos a través de sus sentidos. 2. Conocimientos de los procedimientos. Además del conocimiento de la jurisdicción de los juzgados, el investigador poseerá conocimientos de sus diferentes procedimientos, así como la situación y las funciones que cumplen el juez, los componentes del tribunal y cada uno de los miembros del juzgado, además de dominar la terminología y cada una de las operaciones del tribunal. 3. Su situación. Cuando el investigador es llamado a testificar, se levantará dirigiéndose al juez y contestando de ley. Cuando le sea ordenado sentarse, adoptará una postura digna y sin exageraciones, luego se identificará personalmente así como a la organización que representa y pertenece, su declaración será hecha lentamente y con toda seguridad. 4. Preparación. A esta altura, el investigador testigo mostrará firme convicción de tener la suficiente preparación, evitando causar con su conducta la impresión de que sus conocimientos son solamente el producto de un entrenamiento útil para el caso que se ventila y nada más. Las recomendaciones se aplicarán siguiendo con rigor los siguientes puntos. A. Conocimientos personales. Testificará solamente sobre aquello que conoce y le consta, es decir, sobre su actuación en la investigación. Teniendo presente que la verdad no es expresada con palabras rebuscadas, sino por un cuidadoso control de las expresiones usuales que relaten los hechos con mayor claridad, evitando la exageración, la sobreestimación y procurando ser comprendido a cabalidad por los jueces ciudadanos. B. Control. Si por las preguntas o las aristas del caso pierde el control de sus emociones, será presa fácil del abogado defensor. La compostura emocional es una suprema virtud del investigador testigo. Ignorará los insultos y las insinuaciones, tomará en cuenta que está realizando una más de sus actividades profesionales y que de su objetividad al testificar puede depender una justa administración de justicia. C. Respuestas directas. Como su función en ese momento es contestar preguntas, escuchará atentamente las mismas para darse exacta cuenta de su significado y en el caso de no entenderlas no vacilará en pedir aclaración, explicación o que se repitan las mismas. Su respuesta no será otra que la precisa versión que a la interrogante corresponda, nada más ni nada menos, no expresará en ningún momento su criterio personal, ni mucho menos emitirá criterios de valor sobre la probable culpabilidad o inocencia de los acusados. D. Apariencia. Es recomendable que aún los uniformados vayan de civil para establecer una mejor empatía con los jueces ciudadanos que componen el tribunal, además de que así lo exige la ley. E. Cortesía. Mantendrá una actitud de respeto, en ningún momento sus expresiones tendrán siquiera un atisbo de sarcasmo o burla, excesiva agudeza o tendencia a ridiculizar. Aún las preguntas más absurdas serán cortésmente contestadas con sobriedad. Metodologías científico-técnicas. Introducción. Estudios científicos confirman que no existe posibilidad material de que alguna persona en el mundo pueda acumular en su intelecto la totalidad del conocimiento producido, sea científico o vulgar. Situación de la que no pueden excluirse ningún operador de justicia. Especialmente los encargados de la averiguación y comprobación con fines de demostración de los hechos delictivos, que para cumplir con su cometido, cuando los hechos a probar resultan muy complejos, debe recurrir al conocimiento de especialistas y sus tecnologías, que ponen su experticia al servicio del derecho. Tal el caso del policía investigador, que en ejercicio de la función de policía judicial debe agotar los métodos, técnicas, habilidades y destrezas investigativas para averiguar y comprobar la verdad de los delitos. El fiscal, que en su calidad de director funcional de la investigación y titular de la acción penal pública, en base a los resultados de la etapa preparatoria debe formular acusación planteando una hipótesis sobre cómo ocurrieron los hechos y quiénes serían sus autores, con la obligación de sustentarla y probarla en juicio. El juez que a la conclusión del juicio debe valorar la prueba producida durante él, para formular la verdad jurídica en una sentencia aplicando su sana crítica. De ahí que, esa averiguación y comprobación de la verdad sobre un delito cometido, dada la doble dificultad de que por una parte, se trata de un hecho pretérito en el tiempo, cuya cronología pretendemos reconstruir. Y por la otra, que vivimos en épocas de grandes avances tecnológicos que muchas veces son usados con fines delictivos, requieren imperiosamente de la aplicación del conocimiento especializado, de profesionales y expertos en casi todas las ramas del saber humano, que actúan como peritos, que en base al dominio de sus conocimientos técnico-científicos y la aplicación de la tecnología demuestran el objeto de una pericia. Generalidades de la prueba. Conjunto de actuaciones que dentro de un proceso están encaminadas a demostrar la verdad o falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes. Es toda forma jurídica, cosa, objeto, documento, instrumento, testimonio, etc., de adquirir certeza de un hecho, de una proposición o afirmación. En el proceso penal solo se pueden admitir como ocurridos los hechos acreditados mediante pruebas objetivas. Y, prueba penal, caracterizada por la utilización de la ciencia y la tecnología para su obtención y demostración. 1. Elemento de prueba. Dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación. También puede entenderse como elemento de prueba, a la prueba misma o prueba propiamente dicha y como términos sinónimos. Indicio y barra o evidencia, 32. Tradicionalmente y por su naturaleza u origen, las pruebas se puede clasificar en A. Testifical. Cuando es información o datos provenientes de las personas que vieron, oyeron o saben algo del hecho que se investiga y se presentan al proceso para deponer su testimonio. B. Documental. Que es todo tipo de soporte físico, cuyo contenido es útil para mostrar, demostrar, acreditar o informar algo, a través de la escritura, la fotografía, la ilustración o la impresión. Ej. Una carta, una tarjeta de propiedad, una cédula de identidad, un contrato, etc. C. Material o física. Objetos o cosas, encontrados en el lugar del hecho o sus ramificaciones que tienen vinculación con el mismo o sirvieron para su comisión. Ej. El arma, un casquillo, el cadáver, una copa, etc. D. Pericial. Proporcionada por un experto en algún área del saber humano, que utiliza su conocimiento para descubrir la verdad y emite su parecer especializado en un informe o dictamen. E. Demostrativa. Constituida en base a los medios de fijación y registro del proceso investigativo, fotografías, cintas magnetofónicas, vídeo, croquis o planos, etc., que ilustran los resultados de la investigación y ayudan a formar convicción en el órgano juzgador. 2. Órgano de prueba. Es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Intermedia entre la prueba y el juez. Ej. El testigo, el perito, la víctima, el investigador asignado, etc. 3. Medio de prueba. Procedimiento establecido por la ley para obtener e introducir una prueba al proceso. Son medios de prueba. El registro del lugar del hecho, la requisa de personas y vehículos, el careo, el secuestro, la incautación, el reconocimiento de persona. 4. Objeto de prueba. Aquello que debe ser probado o sobre lo debe o puede recaer la prueba. En palabras simples, el hecho delictivo que se investiga. Y. Proceso probatorio. 1. Obtención, es la colección de los elementos de prueba, en la etapa preparatoria durante un registro, requisa, secuestro, incautación, examen médico forense, autopsia u otro procedimiento. 2. Ofrecimiento, al formular la acusación se informar al juez o tribunal y a las demás partes, con qué fase probatoria intenta ir a juicio, por lo que se enuncia la prueba que se pretende producir. 3. Producción, durante el juicio, publicitando las pruebas ofrecidas y sometiéndolas al contradictorio para generar convicción en el juzgador. 4. Valoración, por el juzgador al emitir sentencia, en base a la sana crítica y fundamentando los motivos que sustentan la decisión. Libertad probatoria. Principio procesal, en virtud del cual, se establece que en el proceso penal todo puede ser probado y por cualquier elemento, medio u órgano de prueba. Es la facultad de utilizar cualquier, método, sistema, instrumento, medio, elemento u objeto que conduzca a descubrir y comprobar la verdad de un hecho delictivo. Su vigencia se justifica plenamente en cuanto se lo relaciona con la necesidad de alcanzar la verdad real, extendiéndose tanto al objeto como a los medios de prueba. Límites de la libertad probatoria. 1. Legalidad en la obtención. Que determina que los elementos de prueba deben obtenerse, no violando derechos ni garantías constitucionales. 2. Pertinencia. Que toda prueba que deba incorporarse al proceso tenga relación directa e indirecta con el hecho que se pretende probar o disprobar. 3. Formalidades. En la obtención, ofrecimiento y producción. Cuando el código las exige, generalmente se vinculan con la obligación de hacer objetivamente verificable el respeto de derechos y garantías. Actas, testigos de actuación, requerimiento fiscal, orden judicial, etc. La prueba pericial es la que se deduce o proviene del dictamen de un perito en la ciencia, arte o técnica sobre la que verse la pericia. Esta clase de prueba es útil cuando para el descubrimiento del delito o la comprobación de un hecho en controversia, el fiscal, juez o tribunal requiere del conocimiento científico, técnico o especializado. La pericia. Conocimientos calificados o experiencia valiosa en una ciencia, arte o técnica. El diccionario enciclopédico Espasa Calpe. Sabiduría práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. También se entiende como la aplicación de dichos conocimientos especializados de forma práctica para la resolución de un hecho delictivo concreto, con la obligación de emitir un informe o dictamen con posibilidad real y efectiva de ser convocado como testigo al juicio con la finalidad de ampliar lo informado o aclarar aspectos muy técnicos o ambiguos. El perito. En sentido forense, es aquella persona que posee conocimientos especializados, sean teóricos o prácticos e informa bajo juramento al juzgador, sobre puntos en litigios que están relacionados con su saber o experiencia. El procesalista uruguayo Couture lo define como el auxiliar de la justicia que, en ejercicio de una función pública o de su actividad privada, es llamado a emitir parecer o dictamen sobre puntos relativos a su ciencia, arte o práctica, asesorando a los jueces en las materias ajenas a la competencia de estos designación y juramento. Aunque el Código de Procedimiento Penal en los Arts. 204 y siguientes establece claramente el procedimiento para la designación y juramento de los peritos, como actos formales que incluso deben constar en actas. Sería de enorme utilidad plantear ante los órganos jurisdiccionales, que estas formalidades solo deban aplicarse a los casos en que se requieren peritos particulares. En razón de que la misma ley, 1970, en su art. 75 determina la creación del Instituto de Investigaciones Forenses como encargado de la realización de los estudios técnico-científicos que se requieran para la investigación de los delitos, es decir, como instancia pericial oficial, y la Ley Orgánica del Ministerio Público en su disposición transitoria séptimo dispone que mientras se organice este instituto los estudios periciales seguirán realizándose por los laboratorios de la Policía Técnica Científica dependiente de la FELC y por ende de Policía Nacional. por lo que los profesionales que cumplen funciones en dichos laboratorios tienen la calidad de funcionarios públicos, puesto que cumplen funciones por encargo del Estado, encontrándose designados oficialmente para tales encargos ya que han prestado juramento a tiempo de ser posesionados. Realizado por Redpol.